Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto aprendemos y disfrutamos con la educación infantil, con la pedagogía, con la crianza de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 117, en el que vamos a tratar los siguientes temas. En primer lugar, vamos a hablar con una terapeuta familiar. Ella es Ángels Ponce y va a darnos las claves de cómo hacer para que los hermanos se lleven bien, qué debemos hacer en su educación, en el día a día, para intentar que su relación fluya y no acaben tirándose de los pelos, por así decirlo. Así que nos dará las claves para tener unos días, ya no solo durante el invierno, sino especialmente también en verano, qué hacer para tener un verano tranquilo y que no se peleen demasiado los hermanos y tengan una buena relación. También contaremos con la psicóloga Elvira Sánchez, que nos traerá, como siempre, estudios y curiosidades con respecto a la educación, la pedagogía y, como decíamos, a la crianza de los más pequeños. Y contaremos con las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y en este caso estará Rafael Sanz contestando todas vuestras preguntas. Os recordamos cómo nos podéis escuchar a través de los podcasts en Spreaker, en iTunes, también a través de iVoox, todas las plataformas, y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Mediante cualquiera de estas vías que os acabamos de decir podéis hacerlo. Y si nos queréis escribir, tanto una pregunta como cualquier comentario que nos queráis hacer, rinconinfantil@uaec.org. Lo dicho, comenzamos este programa número 117. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando con Ángels Ponce, para que nos va a dar consejos de cómo hacer que la relación entre hermanos fluya. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en esta primera parte del programa de hoy os vamos a hablar y os vamos a dar consejos de todos aquellos que tenéis hermanos en la casa, más de dos hijos, o tenéis uno y viene uno en camino, estáis pensando en tenerlo. ¿Cómo hacer? Os vamos a dar las claves para que se lleven bien, para intentar solucionar esos problemillas, esas rencillas que van surgiendo en el día a día, y así hacer que tengan unos lazos aún mayores los hermanos. Y para ello tenemos con nosotros alguien que además está en diferentes medios de comunicación colaborando. Ella es terapeuta familiar y es Ángels Ponce. Podéis visitar su web, que es angelsponce.com, y ahí vais a encontrar muchísima información. Ángels, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Es lo mismo lidiar con hermanos de diferentes edades para que se lleven bien que, por ejemplo, en el caso de partos múltiples? Y te hago esta pregunta porque tengo esa experiencia, ¿no? Yo tengo dos niñas de 16 meses y desde hace ya bastante tiempo juegan entre ellas, pero también se pegan y tienen celos la una de la otra, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo? Bueno, no, no es lo mismo. Luchan por lo mismo, a pesar de que haya o no diferencia de edad, ¿no? Un poco la base es que los niños, los hermanos, de alguna manera luchan por destacarse y por ganar la atención de los padres, ¿no? Y ese objetivo, pues, no importa demasiado la diferencia de edad. Yo diría que es lo mismo, aunque sean gemelos, lo tienen de alguna manera peor. Si cuando hay diferencias de edades, quizás los mayores pueden entender y razonar más, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, es la atención de mamá y papá. Oye, en el caso de la llegada de un hermano o una hermana, si ya tenemos a un hijo en casa, bueno, ¿cómo debemos actuar ante esta situación para evitar conflictos? Sí, yo siempre recomiendo a los padres de entrada que durante el embarazo no les vendan la moto a los hermanos, ¿sabes? Es decir, acostumbramos para evitar los posibles celos, ¿no? O para suavizar, ¿no?, las sospechas que tenga ese hermanito que está esperando a alguien, de alguna manera les vendemos que va a ser maravilloso tener un hermano, ¿no? Va a ser casi un sueño, ¿no? Van a compartir juegos, van a jugar juntos, van a compartir habitación, ¿no? Será maravilloso, les decimos. Y la realidad no es así, ¿no? Entonces, yo diría de entrada que sin exagerar, ¿no? Tener un hermano va a tener sus partes buenas y sus partes no tan buenas, ¿no? Para mí, quizás la clave es pedir su colaboración de alguna manera y destacar el importante papel que va a tener en la familia, pues ese niño o esa niña que ya están en casa, ¿no? De manera que, pues bueno, va a ser divertido, pero quizás algunos días no podemos hacer lo que hacemos hasta ahora, ¿no? Pero tú puedes ayudar enseñando a tu hermano y bueno, poniendo de tu parte. Por cierto, que no lo he dicho, a todos vosotros, si visitáis la página de nuestra invitada en angelsponce.com, vais a ver que es autora de un libro, ¿Qué le pasa a tu hermano? Es un manual para explorar las emociones y vivencias de hermanos y hermanas de niños con discapacidad. Además, ya aprovecho para lanzarte la invitación que más adelante nos gustaría hablar contigo para temas relacionados con eso mismo, ¿no? Padres que tienen un niño con discapacidad se sienten, bueno, de alguna forma, son sensaciones muy, muy extrañas y te invitamos a que más adelante hablemos de este asunto. Yo encantada, encantada. De hecho, me dedico sobre todo a esto, ¿eh? Yo soy especialista en familias que tienen hijos con discapacidad y también en hermanos, con hermanos, por eso de aquí el libro este, ¿no? Para crear una herramienta para que los hermanos que tienen un niño distinto puedan entender un poco más lo que eso significa. Pues abordaremos ese asunto. Retomando el tema anterior, bueno, aunque la llegada de un hermano o hermana tiene su parte negativa, pero también va a tener aspectos positivos, ¿verdad? Sí, claro que sí, naturalmente, naturalmente. Entre otras cosas va a despertar a ese niño o esa niña, pues, unos sentimientos de amor, ¿no?, que no había experimentado con mamá y con papá, ¿no? Para mí es el despertar de una ternura que es diferente a la que expresa hacia mamá y papá, ¿no? Ese deseo que llevamos todos un poco dentro de proteger, de querer, de acariciar, de besar, ¿no? Cuando llega a casa un bebé tan pequeñito y tan frágil, en ese hermano se despierta eso también, ¿no? Y eso es fantástico. Muchas madres y padres describen eso, ¿no? De, ostras, vemos al hermano, ¿no?, en una faceta que hasta ahora no habíamos visto. Ellos, con hermanos y hermanas, tenemos el mejor instrumento para trabajar la paciencia y la tolerancia, ¿verdad? Sí, sí, sí, tendremos que ir desarrollando eso también, ¿no? Porque el niño que hasta entonces era el rey de la casa tiene que aprender a compartir, ¿no? Y a pesar de que nos gustaría mucho, a los niños no les gusta nada compartir, ¿no? A los niños lo que les gusta es ser las estrellas, los reyes de la casa y que los adultos estén exclusivamente por él, por ellos, ¿no? Eso es algo, creo yo, también muy natural. Entonces ese niño va a tener que desarrollar la paciencia, el compartir, que va a ser muy difícil, y los padres también, ¿eh? Porque nos vamos a tener que armar de paciencia para tolerar, ¿no? A veces algunos gritos, a veces algunas peleas que no desearíamos, pero que están ahí, que son naturales. Ángels, te transmito un sentimiento que yo he tenido. Yo he sido hijo único, por eso en ciertos momentos me ha costado más el hecho de compartir, y me gusta esto que nos estás contando, ¿no? Cuando hay hermanos, pues sale de una forma innata. Pero te transmito un sentimiento que tengo yo como padre de mellizas, y seguro que muchos oyentes que lo son también es así, ¿no? Hay días en los que sientes que le has dado más a uno de tus hijos porque lo ha necesitado más. Otros que, bueno, pues por el día a día, el tiempo, las cosas que hay que hacer, parece que compartes más, que te da la impresión de que has dejado de lado a uno de ellos. Bueno, es un sentimiento complicado, ¿no? Sí, pero partimos de una mala base, ¿no? La base que tenemos todos en la mente es que se quiere a los hijos por igual y les vamos a tratar por igual y les vamos a dar todo por igual, ¿no? Esa es una fantasía, porque los niños vienen cada uno con su carácter, con sus necesidades, con su temperamento, ¿no? Los niños son personas distintas, y entonces la clave es darles a cada uno lo que necesitan, ¿no? Y entonces está claro que no todos los días van a ser iguales, ¿no? Ah, eso preocupa a muchos padres, ¿no? De, bueno, nos gustaría hacerlo todo juntos, pero es que no podemos. Pues claro que no puedes, ¿no? Claro que no puedes. Si tienes un niño de 2 años que es muy movido junto con otro de 6 años que quizás pues ya es más tranquilo, no puedes hacer siempre actividades todos juntos. Habrá días que tendrás que alternar, habrá días que tendrás que prestar más atención a uno, y aunque sean iguales, quizás una mañana uno de ellos se levantó con el pie izquierdo y de más mal humor o más exigente, o ¿sabes? Entonces eso es lo que es, darle a cada niño lo que necesita, y no siempre necesitan lo mismo. Comentas en uno de tus artículos que hay 8 claves para mejorar la relación entre hermanos. ¿Podrías decirnos cuáles son? ¿Así de memoria? Bueno, más o menos, haciendo un resumen. Pues para mí, bueno, las claves es esa, es bueno, darle a cada uno lo que necesita. Otra de las claves es no estar interviniendo siempre. ¿Sabes? A los padres tendemos a ponernos por medio cuando entre los niños aparecen los celos o hay peleas o todo eso, ¿no? Yo creo que es importante que los niños aprendan a resolver los conflictos entre ellos, ¿no? Y una vez les hemos dado unas pautas razonables, ¿no? Que son, pues no podemos pegar a nadie, ¿no? Tenemos que ser pacientes, tenemos que escuchar, ¿no? Eso, bueno, en ciertas edades lo podemos contar más, ¿no? Pero nosotros los padres ponemos unas normas básicas de convivencia y las tenemos que recordar, naturalmente, pero tenemos también que tener presente que los niños aprenden a resolver los conflictos con la convivencia, ¿no? Y tienen que hacer ellos y de su parte. Entonces, si siempre intervenimos nosotros poniendo paz, poniendo orden, diciéndole a cada uno lo que tienen que hacer, ellos no ponen ningún esfuerzo, ¿no? Y tienen que aprender eso, ¿no? Y ayudarles y animarles a que pongan de su parte también razonando, ¿no? De, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que podemos hacer ahora? Si no trabajamos esto desde que son pequeños, ¿a qué problemas nos podemos enfrentar luego? Es que las bases se sientan desde el primer día y en las edades más tempranas, ¿sí? Luego, si las cosas ya se desbordan, a ciertas edades es muy difícil, ¿no?, sentar unas bases. No podemos empezar a atender a nuestros hijos cuando tienen 12 años o 14, ¿no? Porque justamente esas son edades en las que no van a aceptar para nada nuestra intervención, ¿no? Yo siempre recomiendo que el trabajo más importante se hace a las edades más tempranas. Luego es muchísimo más difícil porque luego el niño no está receptivo y no quiere saber nada de nosotros y va a ser muy difícil crear esos puentes de comunicación. Ángels, ¿eres partidaria de que los hermanos pues se pueden dar diferentes situaciones, que hayan nacido en el mismo año o que uno de ellos sea mayor y otro pequeño y hayan repetido curso? ¿Eres partidaria de que vayan a la misma clase, ahora que es un tema que está muy a debate? Sí, ¿afecta sí. esto de forma positiva o negativa en la relación entre ellos y para con los demás? Mira, a mí no me gustan las normas generales, ¿sabes? Yo soy más partidaria de mirar a los niños y ver qué tipo de relación tienen entre ellos y ver si en este momento vale la pena potenciar esto o en este momento vale la pena crear más espacio entre ellos. Yo creo que es muy peligroso que exista una norma que diga que a los gemelos se les separa. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Uh-huh. Porque se puede tratar de gemelos a que tengan su personalidad muy distinta, tengan intereses distintos y por tanto, ¿por qué? ¿No? No sé, yo soy partidaria de atender a cada caso de manera individual y me cuesta mucho entender que una norma general sirva para todos, porque todos los niños son distintos y los hermanos establecen relaciones distintas entre ellos, ¿sabes? Incluso... Y a veces a los padres, a quien se lo ponemos difícil es a los padres, no a los niños, ¿sabes? A veces se tienen que mirar las situaciones familiares también, ¿eh? Y esto de café para todos, es que cada familia es un mundo. Y ya para terminar, que estamos en el periodo de vacaciones, ¿qué consejos les darías a los padres en este sentido, ¿no? En hacer que la armonía reine en estos días, que las vacaciones fluyan y logremos evitar problemas entre hermanos? Uh-huh. Para mí, en la época de vacaciones, lo que es importante es que los padres estemos con nuestros hijos, ¿no? Está claro que a pesar de estar de vacaciones, las mamás y los papás estamos cansados, queremos un rato para descansar, para desconectarnos, eso está bien, pero también tenemos que destinar un rato a estar con los niños, ¿no? A jugar con ellos y también a aprovechar para hacer cosas juntos, ¿no? Por ejemplo, los juegos de mesa, ¿no? Son fantásticos para crear, pues para jugar con niños de diferentes edades, incluso estando en la piscina o en la playa, pero estar con los niños en vacaciones, ¿no? No desconectarte con el móvil leyendo un libro. Destina un tiempo para hacer esto, pero destina un tiempo también para atender a los niños. Y también reservar un tiempo para que los niños tengan su tiempo individual, ¿no? Que cada uno vaya a su aire y otro tiempo para compartir y, en todo caso, fomentar las actividades que podamos disfrutar juntos, toda la familia, ¿no? Los paseos, por ejemplo, son fantásticos, ¿no? Un paseo por un bosque en una ruta en bici en la que se puedan integrar todos los miembros, hacen mucha piña en la familia. Pues aquí tenéis unas claves que seguro que si las ponéis en práctica os irá mucho mejor. Os recomendamos que visitéis la página web de angelsponce.com. Esa es la dirección de nuestra invitada de Ángels, a la que le damos las gracias y le lanzamos esa invitación para hablar de esa situación complicada de padres que tienen hijos con discapacidad. Ángels, muchísimas gracias y te esperamos pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. A vosotros, muchas gracias, feliz verano y cuando queráis. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tras la entrevista con el experto, hablamos ahora de estudios y curiosidades relacionadas con la infancia, con la pedagogía, que como siempre nos lo acerca Elvira Sánchez, que ya está con nosotros. Bienvenida un día más, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. ¿Qué nos traes hoy? Mira, es posible que los que nos estéis escuchando, bueno, pues os lo penséis dos veces antes de entregar un teléfono inteligente, un smartphone o una tableta a un niño pequeño, porque según un estudio publicado este mes de julio en Scientific Reports, el uso diario de la pantalla táctil puede tener algunos efectos graves en los hábitos de sueño de los niños pequeños. Mira, te cuento que los investigadores descubrieron que cada hora que un niño pasa ante un dispositivo móvil podría provocar unos 15 minutos de sueño perdido por día. Un hallazgo que es particularmente alarmante para bebés y niños pequeños, ya que el sueño puede afectar y mucho a su desarrollo. Este estudio, que se ha realizado en la Universidad Big Ben de Londres, recopiló información de encuestas de 715 padres y se centró en la frecuencia de uso diario de la pantalla táctil en bebés y en niños pequeños de entre 6 y 36 meses. Y se pidió a los padres que realizaran una encuesta online informando sobre los patrones de sueño de sus hijos y el tiempo que pasaban expuestos a las pantallas. Luego los investigadores analizaron los datos, controlando el sexo, la edad, el nivel de educación de la madre y el tiempo que pasan enfrente de las pantallas. Te cuento los resultados. Alrededor del 92% de los niños pequeños, es decir, de los niños ya nos estamos entrando de 25 a 36 meses, usaban una pantalla digital todos los días. Y en promedio, los niños usaban los dispositivos durante aproximadamente 25 minutos por día. Ahí es nada, estamos hablando de niños de 25 a 36 meses. Madre mía. Elvira, ¿y cómo se explica que el uso de la pantalla táctil termine provocando una disminución del sueño? Pues mira, buena pregunta. La posible explicación científica de cómo el uso de estas pantallas táctil puede provocar una disminución del sueño es que la luz azul de las pantallas puede suprimir la melatonina, que es una hormona vinculada a la regulación de los ritmos circadianos. Esto ya lo hemos hablado en otros programas, porque según la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños menores de 18 meses deben evitar cualquier tipo de cualquier tiempo, ¿no?, frente a la pantalla, y de hecho hablan que los niños de 2 a 5 años no deben de tener más de una hora de pantalla al día. Sin embargo, no todo son malas noticias. El estudio también encontró que los niños que usaban activamente estas pantallas táctiles, pues deslizaban y jugaban con los dedos, desarrollaban habilidades motrices finas más rápido que los niños pequeños que no estaban expuestos a las pantallas. Vemos que no todo es malo, por lo menos, ¿no? Exacto, pero hay que minimizar riesgos. Es decir, si lo que quieres es entretener a un niño y por eso les estamos dando un dispositivo móvil, se le pueden dar otras opciones menos nocivas. Yo no soy un ejemplo de madre, mucho menos, ¿no? Pero yo siempre llevo en el bolso, en la bolsa del carro, unos juegos magnéticos que son como muy divertidos o cosas para pintar. Y les digo que le hagan un dibujo a algún primo, a los abuelos, a su profe, ¿sabes? Porque yo sé que esto les encanta y para el niño, que pintar plin, además es más pequeño, siempre le llevo un par de coches. Pero volviendo al estudio, es cierto que es necesario realizar más investigaciones sobre la conexión entre los dispositivos con pantalla táctil y los patrones de sueño con los niños pequeños. Pero mientras tanto, como dice, que es el autor principal del estudio, los padres no deberían preocuparse demasiado, pero deben de ser conscientes del impacto potencial de los dispositivos con pantalla táctil que provocan que las consecuencias negativas que pueden tener esto, y hay que balancear un poco cuál es el objetivo. Cuando tú le das una pantalla a un niño, ¿cuál es el objetivo? ¿Puedes utilizar otra alternativa? Sí, no. Y entonces, balancear lo positivo y lo negativo. Nos traes más estudios que tratan sobre el habla y sobre los gritos. Pues mira, te voy a hablar de algo tan básico como hablar sin gritar. Es cierto que en determinados momentos, todos lo hemos hecho, yo la primera, acabamos gritando a los más pequeños, y es posible que incluso esto llegue a convertirse como parte de nuestra rutina. Bien, no solo es posible basarnos en una... en una educación sin gritos, sino que además es nuestro deber como padres, bueno, y también obviamente como profesionales de la educación. Si no, lo que estamos haciendo es enseñar a los niños que solo deben de obedecer, bueno, pues cuando perdemos los papeles. Tengo entendido además, Elvira, que nos vas a dar ahora motivos para no gritar a los pequeños. Pues sí, mira, te voy a dar motivos para que cuando vayamos a gritar lo recordemos. Mira, yo sé que no es fácil, pero existen numerosas razones para dejar de gritar. Mira, la principal para mí es el distanciamiento emocional, ¿no? Perdemos la capacidad positiva de influir en los niños. Mira, se alejan al ver en nosotros pues, reacciones agresivas y la relación se basa con los niños se basa en el miedo. Y el miedo nunca, nunca, nunca es positivo. Nuestro rol como padres o docentes debe basarse en el respeto y no en el miedo. Y además, mira, cuando gritas a un niño, estamos produciendo al niño pues un bloqueo emocional y deja de escucharnos. Es decir, que los gritos actúan de la forma inversa a la deseada. También se daña la autoestima y la confianza que tienen en ellos mismos, porque sienten pues que todo lo hacen mal, que no están a la altura de lo esperado, y borran los sentimientos positivos, ¿no?, de su repertorio, de su catálogo emocional. En fin, que hay un sinfín de razones para no hacerlo. Bueno, y además hay una más. Los resultados de una investigación de la Universidad de Pittsburgh y de la Universidad de Michigan, que han seguido a 1,000 familias, que tampoco es un dato para descartar, estamos hablando de 1,000 familias, para ver los efectos de las subidas de tono en las conversaciones pues, con los niños. ¿Y cuáles son los hallazgos de esta investigación conjunta entre estas dos universidades, Elvira? Pues mira, primero descubrieron que el 45% de padres y madres gritaban y en algunos casos insultaban en algún momento a sus hijos. De hecho, bueno, acababa ocasionando problemas más serios de conducta en el siguiente año. A ver, los niños pequeños imitaban los modelos de conducta que veían en su casa y los usaban contra los compañeros de colegio. Pero también el rendimiento académico se veía afectado basándose, bueno, en un incremento además de la tristeza y la desmotivación. Así que cuando, a ver, sintamos que vamos a hablar más alto de lo normal, que estemos a punto de perder un poco los papeles, porque nosotros nos damos cuenta, somos como, es una olla como que va subiendo, ¿no?, la presión, pues pensemos en las consecuencias negativas a largo plazo. Según este investigador, estamos hablando de que estos gritos, esta forma, ¿no?, poco educada o inapropiada de comportarse, la replica con sus compañeros del colegio. El rendimiento académico se ve afectado, incrementa la tristeza y baja la motivación, ¿no? Pues pensemos en esas consecuencias a largo plazo. También pensemos que es contraproducente, o sea, gritamos, con lo cual el niño desconecta y no solo no nos obedece, sino que se queda bloqueado. Es decir, es contraproducente. Tratemos de buscar unas estrategias educativas mucho más agradables y también pues, mucho más eficientes. Bueno, hemos hablado aquí en varias ocasiones de la crianza positiva, pues no hay que gritar a los niños y bueno, ya no hablemos de pegarlos ni mucho menos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un nuevo día, llega el momento aquí en el Rincón de la Educación Infantil de contestar las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Decía yo, el Rincón de la Educación Infantil. Rincón Infantil es el correo electrónico al que nos habéis enviado esas preguntas. Y hoy, uno de nuestros expertos, que es Rafael Sanz, ya le conocéis todos perfectamente, pues está aquí nuevamente, con calorcito, eso sí, pero intentando amenizar sea la hora que sea, el día que sea y el momento que sea, con mucho calor o con menos, si es en el otro lado del otro hemisferio, pues aquí para, como decía yo, intentando amenizar la tarde, la mañana o la noche, da igual. Rafael Sanz, bienvenido un día más. Hola, David, ¿qué hay? Hoy descansa Marisol y ya estoy yo en pista. Pues vamos con la primera de las preguntas. Nos escribe Vanessa Martín de Guadalajara.

lo pusieron frente a la casa y empezaron a sacar cosas muy callados y como si estuvieran haciendo una mudanza. Pero unos niños del lugar, que sabían que los ancianitos vivían solos y no tenían más familia, fueron a avisar a la policía de que unos hombres extraños estaban sacando cosas de aquella casa. Y es que cuando más entretenidos estaban los ladrones, que llega la policía y los atrapa con las manos en la masa. Así, se los llevaron a la cárcel, donde tuvieron que estar unos cuantos años por su conducta deshonesta.